Esa película está probada que en Colombia tendrá un éxito superior al de las películas extranjeras. Pero asimismo está probado que yo, Gustavo Neto Roa, voy a Venezuela y a Ecuador y a México y si acaso me dan $3,000 por esa película. Pero con $1,000,000 yo puedo contratar a un actor que se llame Robert De Niro, por ejemplo. Se te va ahí $1,000,000. Pero es que se me va ahí $1,000,000, pero ya tengo $1,000,000 de otro coproductor norteamericano. Y $1,000,000 de... Es decir, estoy hablando de cómo funciona el diseño en Estados Unidos. Y cómo sí es válido. Y por eso es que Estados Unidos no depende de un gobierno, porque ya tiene un mecanismo, que es todo... Todo depende del factor económico. Bueno, con Robert De Niro, cualquier distribuidora internacional me da un adelanto sobre distribución. La película llega a Venezuela y entonces ya no es $3,000, sino que le dicen al señor, usted quiere X y X películas, pero me impone esta película y me pone esta película y yo busco los teatros, etc. En ese momento, si hubiera en Colombia un grupo que sí lo hay y que sí lo puede haber, si entiende el cine de esta manera, nos podemos lanzar a nivel internacional. ¿Por qué no ha salido ese grupo? Ah, porque, para comenzar, si yo les hablo y les propongo la idea, no tienen suficiente confianza. Ahora, te doy otro ejemplo de cosas que han sucedido. En Colombia hay un señor que invirtió en una película $1,500,000. $1,500,000. La hicieron unos italianos. Fuga. Se fugó la película. ¿No? Y no pasó nada. Esa es una. Hay otra todavía. ¿Sí? ¿Con $1,000,000? Con más de $1,000,000. La estrenaron en Bogotá, en las principales ciudades del país. Y el primer día del estreno, en tres teatros de los mejores de Bogotá, no fueron más de 300 personas. Pero ese señor puso el $1,000,000. Puso ese millón. Ese se llama contaminación. Puso ese $1,000,000 en una película que hacían unos italianos que llegaron aquí al país. Así, llegaron, ¿no? Y a él sí le dieron $1,000,000. Y fue fracaso total. Yo le garantizo a ese señor que si a mí me da $1,000,000, yo sí se los hago producir. Seguro. Pero él no cree. Ese es otro de los problemas del cine. Ahora, ese planteamiento está hecho pensando en que la industria privada debería también de lanzarse y de tener confianza y de hacer algo. Y en ese caso el gobierno sería como al revés, es como la industria textilera, ¿no? La industria textilera sigue lo que los textileros necesitan. Es claro, es cuestión de confianza. Pero también es cuestión de garantías. Es cuestión de confianza, de garantías. La importancia de la intervención del gobierno. En el momento que a las distribuidoras, por ejemplo, el gobierno les baje aranceles por las entradas de las películas o les baje, no sé, de alguna manera estimule que patrocinen cine, porque yo estoy de acuerdo que Focine, por más millones que le den y por más filtros que le den y por más agilidad burocrática que le den, no puede ni financiar, ni patrocinar, ni promover la necesidad que tiene en el momento de inyección del cine colombiano. Yo creo que el gobierno tiene también que desligarse hacia esos puntos. En el momento en el que los bancos, o no sé si como exigencia o como también estímulo de alguna manera para ellos, que aparezca como donación y no paguen impuestos, no sé, pero en todo caso de alguna manera les estimule o los obligue a que patrocinen cine. Claro. Y en la medida en que haya más competencia, en esa medida va a mejorar también, claro, la calidad. Estamos de acuerdo. Eso es algo que se debe hacer. Y te doy ejemplos de esas medidas más o menos así, por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que hoy en día tiene una industria muy sólida. Y la pelea, fue muy fuerte contra los contra las empresas multinacionales. Pero hay un ejemplo de esa política brasileña sencillísimo. Mientras que a Colombia traen películas de 2.000, 3.000 dólares baratas, es decir, pura porquería, ¿no? En Brasil no dejan entrar esas películas. En Brasil las únicas películas que se pueden exhibir extranjeras son las películas que ahí sí, es cuando interviene una junta de calidad que dice esas películas son de máxima calidad en todo sentido. Y por calidad también se entiende un factor económico. Por ejemplo, una película de pura entretención como Los Cazadores del Arca Perdida consideran que es una película que tiene calidad. Entre otras cosas, se hizo con un presupuesto de 40 millones de dólares, tiene actores, y está muy bien hecha, que nadie lo va a negar desde ese punto de vista. Esa película sí entra a Brasil. Pero una película que diga, ¿cómo es? Las prostitutas clandestinas, ¿no? Me toca enfrente, ¿no? Y está lleno, bueno, desde hace 10 días. Ok, esas películas, yo creo que el gobierno tiene que tener una política. Porque ¿cómo puedo yo, como productor, enfrentarme a la pornografía que vale, que la regalan además, en términos, y que es un excelente negocio para el exhibidor y el distribuidor? No, estoy en desigualdad de condiciones. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que hacer como política es crear una igualdad de condiciones para el producto extranjero y para el producto nacional. Ahora, alguien puede aducir que en Colombia no hay películas, ¿no? Para crear esa reglamentación. Es que si la reglamentación existe, se van creando. Cuando se inició el cortometraje, yo fui el primero que salió con cortometrajes de sobreprecio, y después, al poco tiempo, como en uno o dos años, fue la época de oro del cortometraje, en que se llamaba la atención, lo criticaban, los directores de cortos surgieron. De golpe, como eso se volvió una anarquía, entonces se cayó. Hoy cualquiera es director de corto, a nadie le importa, a nadie le presta atención al corto, no pasa nada, porque no se sostuvo, no se mantuvo con una política. Ese es el problema con el cine igual. Es decir, aquí yo creo que en todas las universidades de Colombia hay gente que quiere estudiar comunicaciones con la idea de entrar al cine, pero que es frustrante porque no sale y no tiene la oportunidad. Y la primera oportunidad la ofrece es el que hace cine. Yo con Herminio Barrera, Mario, todos esos técnicos, Tony Navia, Mario Eugenio Guerra, está Zenaida Pineda, hay un montón de técnicos hoy que sé que pueden hacer las películas, pero ¿cómo se hicieron? Se hicieron trabajando conmigo, ¿no? Como yo aprendí a la vez de otros fuera del país. Pero si mañana dicen, no, es que usted no tiene que trabajar con nadie, usted ya es director, tome plata y haga su película, pues estamos, ahí es lo que yo estoy diciendo, es darle a ti plata para que se meta en la avioneta y se estrelle. Y eso es lo que no se debe hacer, eso es lo que se debe de evitar. Por mi parte, una última pregunta, y es, ¿tú tienes una metodología de trabajo que puedas definir así sintéticamente? Desde el momento en que te surge una idea para una película hasta el momento en que se distribuye. Claro. Yo creo que esa metodología es básica para el éxito de la película. Y podría resumirla de la siguiente manera. Ante todo es cuestión de descubrir la idea que garantice que la película puede ser un éxito. Eso requiere estudiar un poco a la gente, analizarla, compartir con ella, indagarla. Y una vez que uno ha llegado a ese punto, a esa idea, viene ya la parte más difícil, que es ver cómo se financia. Un momentico, ¿tú en qué situaciones concretas sondeas ese mercado? O sea, ¿cómo haces, y volvemos a esta pregunta, para determinar qué es lo que puede ser vendible para el espectador? ¿Qué son pues las eso ideas? Eso es a través de todo. Eso tú tienes que... la prensa, por ejemplo, es un medio ideal. En la prensa yo creo que ahí están las mejores ideas para los mejores guiones. Basta leer los aconteceres diarios del país, ¿no? La prensa, como el cine, es un reflejo de lo que pasa en el país, es una especie de espejo. Y el cine para mí es un espejo, ¿no? El cine, cuando se habla de un cine nacional de un determinado continente, de un determinado país, estamos hablando de cómo es ese país, qué piensa ese país, cuál es su desarrollo, etcétera. Eso sí es indiscutible. Las películas rusas son rusas y ahí está el pueblo ruso y ahí está su mentalidad y ahí están sus frustraciones, sus aspiraciones, etcétera. Con los alemanes, con los italianos, con los franceses, con los norteamericanos. Bueno, otra de las razones por las que dentro de esa metodología, llamémoslo así, que llegamos al punto en que ya teniendo la idea, ya teniendo, digamos, el guión, busca uno la manera de financiarla. Hoy en día, al primero que uno acude es a Focine, obvio. Bueno, es que tengo que hablar de otras cosas, pero hablando de financiación, el otro gran problema por el cual la industria en Colombia no ha podido arrancar es porque estamos haciendo película por película. No ha habido hasta ahora una base que podría suministrar la Focine, pero que la estructura no lo permite, como para decir, vamos a hacer el plan de 5 a 6 películas, una detrás de la otra. Eso tiene por ventaja que cuando uno termine de hacer la quinta película, ya está comenzando a trabajar con los ingresos de la primera. Eso es una cuestión elemental en todo proceso industrial. Hasta el momento eso no ha sucedido y por eso es que todos estamos trancados. Después de esa indagación. Bueno, entonces, una vez que ya tiene uno la financiación, comienza uno por hacer el casting. Se entiende que cuando hablo de llegar a esa idea, quiere decir que uno ya llega con un guión escrito, ¿no? ¿Y cómo es el paso de la idea al guión? ¿Cuánto tiempo trabajas tú previo a la elaboración de un guión? Ese es un plan muy largo, porque es cuestión de ir madurando una idea, de ir analizándola todos los días, hasta que al fin uno siente que ya está lista y sale. Se sienta uno y comienza por hacer una sinopsis, primero la estructura, después uno la amplía a una sinopsis, después de esa sinopsis más amplia vuelve y la reestructura, después pasa a hacer diálogos, una vez que ya tiene uno los diálogos vuelve y la rehace toda. La va, o por lo menos es mi método, la voy armando poco a poco. ¿Tú creas los diálogos en el set o en el papel? No, en el papel. Es decir, primero hago la estructura. Primero me imagino, digo, llega el... Para hablarte de una película como El taxista millonario. Primero, taxista pobre. Segundo, tiene una familia que todo el mundo le pide plata. Tercero, se encuentra con un roba un banco. Cuarto, huyen los no sé qué. Quinto, es decir, esa para mí es la estructura. Ahí no tiene nada que ver. Después veo si eso tiene una secuencia más o menos lógica, si lo uno va con lo otro. Luego, ya una vez que tenga esa estructura, entonces comienzo ya a describir. Uno, taxista pobre, entonces cómo es el taxista, en qué tipo de auto anda, dónde vive, etcétera. Bueno. Después, ¿cuáles son los puntos? Eso va también dentro de la estructura. ¿Cuáles son los puntos de conflicto, ¿no? Los puntos de desahogo, etcétera? Y armo una descripción de toma por toma, de secuencia por secuencia. Y una vez que ya está eso armado, entonces ahí sí vengo a lo último que hago son los diálogos. Eso es lo último. Porque dentro de la secuencia yo digo, taxista pide que lo lleven a tal parte, punto. ¿Cómo lo pide, etcétera? ¿Cómo es el puro manejo de las palabras Esa ya es la última parte. Entonces uno ya dice, ¿tú diseñas esos diálogos con actores? No. ¿O solamente tú? Antes hace uno el guión, ¿no? Bueno, entonces, ¿el guión del inmigrante es así, por ejemplo, tan elaborado? No. El único, en el inmigrante no sabíamos con qué íbamos a encontrarnos en Estados Unidos. Es decir, no podíamos elaborar un guión exacto porque por cuestiones de costos. Yo no podía decir vamos a filmar en tal parte con tales y tales elementos dentro de tales escenarios porque no había plata para crear esas cosas. Entonces yo me fui para Estados Unidos con una estructura a ver qué encontrábamos. Ese sí es un caso particular. Es decir, yo llegaba y decía, bueno... ¿Y cómo hacían? ¿Se aprendían en ese día los actores el guión? Entonces llegamos allá y, bueno, hoy nos dejarán filmar en tal calle, vamos allá a ver, porque es plata, es decir, esa plata... Te digo que, para contarte, sí, el taxista millonario lo hice... No, el inmigrante latino lo hice... con 3 tarjetas de crédito. Ese fue el capital. Toda la filmación en Estados Unidos lo hice en base a tarjetas de crédito, ¿no? Porque no había plata, yo no tenía plata. Focine no nos había prestado la plata. Nada. Entonces nos fuimos con las tarjetas de crédito. Entonces todo era hoteles, lo que fuéramos encontrando. La gente que nos actuó fue toda... Pero eso no es costosísimo, pues, es decir, improvisar a veces se demora uno más que teniendo... Sí, pues era una... Nosotros queríamos hacer la película en Estados Unidos. Por ejemplo, la escena del casino en Las Vegas, ¿no? Nosotros no la íbamos a filmar, pero porque no podíamos. Es decir, ya yo había indagado con anterioridad y me habían dicho, vea, si usted quiere venir aquí a filmar, eso le cuesta como $1,000,000 porque hay que parar el casino, hay que traer policía especial... Hay que coger a toda la gente que está ahí y pedirle, pagarle porque aparezca, porque esos son los sistemas que utilizan los gringos, claro. ¿No? Bueno. Llegamos a Las Vegas y nos encontramos con un colombiano, Perico, se llamaba, y nos dijo, hombre, yo tengo un amigo aquí que es el dueño de un hotel, no sé qué, ven, me llevó allá y el dueño del hotel dijo, no, pues vea, el hotel es de ustedes, tómense las habitaciones que quieran aquí por cuenta nuestra, lo que quieran. Entonces a mí yo le dije, oiga, ¿y usted no nos dejaría filmar ahí un día en su casino? Dijo, no, eso sí es imposible, complicadísimo, ¿no? Pero bueno, voy a estudiar. Al día siguiente me llama y me dice, ¿usted quiere filmar esta noche a 1:30 de la mañana o algo así? Que estaba como desocupado. Y le dije, sí, claro, a la hora que usted diga, bueno, entonces filme. Entonces llegamos allá y filmamos, ¿no? El pueblito ese de unos vaqueros, si yo pongo en un guión que tengo que hacer que quiero mostrar un aspecto del oeste, ese oeste que toda la gente tiene de Estados Unidos, pues tengo que comenzar por construir el pueblito. En cambio yo sabía que allá había un pueblito, entonces yo dije, bueno, vámonos allá a ver qué pasa. Entonces llegamos con el gordo, venga, párese ahí y listo, que le voy a hablar con ese tipo a ver si viene y le hace una, ¿no? Entonces yo llegaba donde el vaquero que estaba ahí y le decía, oiga, yo estoy filmando una peliculita para la universidad y entonces es una tarea que tengo y usted, ¿por qué no me sirve? Y el tipo, ah, sí, para la universidad. Y como vería 3 tipos ahí, ¿no? Porque lo hicimos con un mínimo de crew. Ah, bueno, entonces yo le, sí, ¿qué tengo que hacer? No, vea, vaya y trate de pegarle al gordo, ¿no? Entonces todo así a la carrera, porque no había tiempo, era costos, ¿no? Es decir, si yo le decía, vea, es una película, enseguida me cobra plata. Si voy con 5 o 6 personas más enseguida, entonces todo era, además a la carrera, porque el tipo estaba ocupado en su cosa, entonces, ya, listo, gordo, párese, usted corra ahí, ¿no? Entonces todo era un proceso improvisado. Pero ese es un caso aparte, ese es el caso de que nosotros, ¿por qué? Entonces tú dices, ¿pero por qué haces esa película? Porque es correr un riesgo que no nos funcionó mal, de ir a ver qué pasa, ¿no? Haciendo un tipo de cine verdad en que tú adaptas la realidad a una ilusión, todo en base, eso lo pude hacer en base a los documentales. Si yo no hubiera hecho documentales, sobre todo ese tipo de documentales que hice para Naciones Unidas, yo no hubiera podido haber hecho la película del gordo con ese estilo, de esa manera, en Nueva York. Gustavo, tú ves que, por ejemplo, en el inmigrante, el único actor verdadero que hay es el gordo. ¿no? Y Frankie Linero otra parte, porque todos los demás eran accidentales. Entonces yo no podía contar con otros actores. Entonces era el que pasaba por la calle, usted párese aquí y hágame de actor. Con Frankie sí es diferente, con Frankie sí ya lo y además casi la mayoría, las escenas de Frankie sí, esas sí fueron los diálogos estudiados, los diálogos dados a Frankie, y todo lo que dijo Frankie estaba ya preparado con anterioridad. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el guión y el trabajo más elaborado de los largometrajes que has hecho? ¿Dónde has dedicado más tiempo, más minuciosidad, más cuidado, más...? Creo que... Es decir, todos, pero todos dentro de las circunstancias. Pero Amor Ciego, Taxista Millonario. La historia de Amor Ciego, por ejemplo, ¿dónde sale? Que a mí me parece... Pues todas las historias tienen que ver con experiencias que uno vive y que, o que le cuenta a otra gente. Eso se forma, no sé, de golpe se la comienza uno a imaginar, ¿no? En base a Amor Ciego, era, es decir, yo había vivido una experiencia similar con una niña, en el sentido que una niña que de golpe llega y dice, no tengo plata y estoy aquí, y bueno, hasta ahí es realidad. Estoy aquí, el resto del ciego es el ciego. El ciego ya es metáfora. Luego lo demás ya es imaginación, ya comienza uno. Proyección tuya. Ya comienza uno a. El ciego ya es metáfora. No. Comienza uno. Sin embargo, a mí la que me parece más acabada de tus películas es Esposos en Vacaciones. Es Esposos también, fue otra película que trabajamos mucho. También es experiencia, es decir, personal, no son, autobiográfica. No, hay dos películas. Sí, claro, es así, pero es que ahí es, eso es puro el hombre latino. Eso sí, es pura. Oye, a propósito de eso, pero leyendo algunas entrevistas tuyas, me he encontrado con algunas cosas que yo quería preguntarte así simplemente. ¿Tú en realidad crees lo que dijiste en alguna oportunidad? ¿Cuál sería? Que Esposos en Vacaciones es un análisis del machismo, Amor Ciego, de la descomposición de la familia, Colombia Connection, claro, del problema de la droga. ¿Tú claro, crees eso? Claro, no lo hubiera dicho. Pero es que es ahí, está planteado ahí. El taxista millonario, perdón, el esposo en vacaciones, ¿qué es? Es la historia de lo que son... Yo creo que cualquiera de ustedes que conozca a un hombre, y yo lo digo por mí mismo, he vivido esas situaciones. A ver si... Y yo te digo que no hay... Mira, no hay hombre, eso sí lo digo, no hay hombre que yo haya conocido, por más fiel, por más amoroso que sea con su mujer, que no haya estado en una situación, o la haya buscado, o se le haya presentado igual a estos esposos en cambio. No hay. Es decir, a no ser que mis amigos todos sean, ¿no? Pero no es así. Bueno, o sea que sí, ese es el machismo. Ahí está pintado algo muy nuestro. Y esas imágenes, ¿no?, de la mujer también deben coincidir con la realidad, me supongo. ¿Cuáles imágenes? No sé, por ejemplo, a mí me conmueve mucho a eso. La mujer que lee la revista. La mujer que... sí. O, por ejemplo, Patty Cotero, el personaje de Patty, lo que pasa Patty es que... Patty es boba, hermano. Patty, mira, llega, se deja, claro, pegar, violar. La viola, ni siquiera dormir que, con el tipo. Y se queda pero y le que, lava y le lava las ollas y las es que, tampoco. Mira, la, se, te digo... Y más aún, al día siguiente regresa a que le dé otros pedales. Y hace esa ayuda. Entonces, eso es de que mira, así... Lo que pasa, hay una cuestión... Sí. Hay una cuestión que en el cine, lo que uno presente en el cine nunca llega a igualarse con la realidad, en el sentido de que la realidad es mucho más extrema que los extremos que se presentan en el cine. Si la violencia real es mucho más violenta en la vida real que la película más violenta. Cuando tú dices que si Patty Cotero, tú no puedes tomar a Patty Cotero como un prototipo de todas las mujeres, pero que hay muchas mujeres como Patty Cotero, sí. Cantidades, y tal vez tú no las conoces, pero no. Las hay. No, sí las no, hay. Nos queda una las esperanza hay. Y es ¿no? que cada vez hay menos, cada vez esperemos que haya menos bobas que se identifiquen con la Patty Cotero. Bueno, ahora, ¿qué tal, Lola? Ahora, esa película, cuando digo de identificación, ya. ya creo que mira, tú tienes que hablar con niñas de 17, 18, 19 años. Y muchas de esas niñas, primero, sueñan con una escapada. Sueñan con una oportunidad de encontrar un hombre por el estilo de Jaime Moreno. Está en el subconsciente. Es que es, no es más que alimentar una cosa. Que lo hagan, asusto. Que lleguen a ese extremo, no. No, yo creo que la prueba de... A mí me sale uno como Jaime Moreno y lo cojo a patadas. Te cuento eso. Y si te violan, no te quedas a dormir ahí. Me sale uno como... No, pero yo creo que... Sí, yo vi, pero... Pero no... La prueba de que yo los calzon, estaba... el tipo tenía calzoncillos azules que le salía con los ojos, ¿o no? Yo me acuerdo, o eran negros, no me acuerdo, pero en todo caso sí, me impresionó mucho. La prueba de que no me equivoqué es que la película, después de la recuerdo de Enjumea, es que la más taquillera en Colombia, era de más éxito en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? De las tuyas. Pero yo le pongo las condiciones. Sí, por ejemplo, déjame, les muestro una revista que hay aquí de. Creo que ya te la había mostrado a ti de Variety, una cosa de esas. Ahí está. Está muy bien, ¿sí? La película no. Más taquillera en Colombia es Summer Cielo. Y sin embargo, no se paga en Colombia. ¿Más taquillera? Después fuera de las del Gordo en Jumé. ¿El inmigrante no fue más taquillero que Amor Ciego? Pero sí, fuera de las. No, fuera de las del Gordo en Jumé. Ah, ya, fuera de las del Gordo. Sí. Pero la película que le sigue es esa. No, y si tú... ¿Cómo funcionó? Pero es que fíjate... Sí, pero para terminar con la metodología de Colombia. Bien. ¿Sí? Sí, está a la par con las del Gordo. Pero entonces tú... Más que Amor Ciego. Oiga, sí, cuéntame. Mucho. Sí, más que Amor Ciego. Mira, para terminar con la metodología, lo que pasa es que... Uno tiene... Es decir, en el cine uno no puede darse el lujo de tomarse el tiempo para hacer cosas. Todo tiene que ser milimetrado. Entonces, simultáneamente, una vez que tú comienzas a organizar la preproducción, tú tienes que ir escogiendo actores, ir escogiendo locaciones, ir pensando en el lanzamiento de la película, ir consiguiendo los contratos de distribución. Todo eso tiene que hacerse simultáneamente y al comienzo. Y hacerlo tú, que eres el todero, porque eres el único que te interesa sensibilizar. Oye, ¿a ti quién te diseña las campañas de prensa, Gustavo? Exacto. ¿No? No, pues esas las diseño yo. Tú mismo haces todo el diseño de... Por ejemplo, yo solamente observé la de Auro las Violetas, que es buena, es una campaña. Pero esa falló. Falló porque no se... La hicimos al comienzo y luego cuando sí se debería de haber hecho, no se hizo. Cuando ya debería de haberse hecho el lanzamiento para la película, hecha la película, ahí fallamos. Ahí nos creímos que por haber hecho ese concurso estaba todo hecho. ¿Cómo se le hace eso? Y no estaba hecho. Sí, eso es para Tony Kitriakis. Esta cosa del cine, además, hay un problema. Yo creo que en Colombia todavía no hemos llegado a ese estado. Y es en que podamos dividir responsabilidades. Exacto. Pero no solamente porque no hay profesionales, sino porque no tienes con qué pagarlos. ¿O qué? Exacto, es que todo el problema es que si hay técnicos, que si hay profesionales. Claro que, por ejemplo, y que podríamos hacer un cine de calidad igual a la de los extranjeros. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver en Colombia. A mí me gustaría trabajar con un escritor profesional en los guiones. Es decir, con un experto en guiones. Yo sé que hay expertos en guiones, pero las pocas veces que yo he consultado con alguien que para decirle venga, me ayuda con un guión, primero, no tiene tiempo porque está súper ocupado haciendo sus otras cosas, ¿no? Segundo, si yo quiero que él pare sus cosas, que tampoco las puede parar de un día a otro, tengo que pagarle pues una cantidad de dinero que no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Termino yo haciendo el guión, ¿no? Bueno, todo el guión. Tú me dices, ¿quién elabora una campaña de publicidad? Pues la elaboro yo. Porque si voy a donde un experto en publicidad, primero ese experto en publicidad está trabajando en una agencia de publicidad con un sueldo, ¿no? O me dice, no, la agencia te hace la cosa y la agencia, pues yo no soy Coca-Cola, ni soy... ni soy postobón, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Termino siendo yo la campaña de... Bueno, pero con el guión de Caín parece que te dijeron que sí. ¿Que sí qué? Pues un escritor te dijo que sí te ayudaba. Y él también me dijo que no. Una escritora. ¿Quién dijo que no se hacía la película? ¿Caballero? Sí. ¿Por qué? Porque él... pues ellos querían hacer una película, Beatriz. Quería hacer una película que en Colombia hubiera costado 30 millones de pesos. Y yo les dije, hagamos la película como hay que hacer en cine en Colombia, que es hacer lo mejor con los medios de que disponemos. Y los medios de que disponíamos en ese momento era la mitad de ese presupuesto. Entonces dijeron que no, que mientras la película no garantizara esa calidad, que esa calidad es muy subjetiva, es muy relativa, pero que creen que se puede comprar con dinero, algo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, como no fue posible levantar los 30 millones, la película no se hizo. Esa fue la razón por la cual esa película no se hizo, porque no había 30 millones para hacerlo. Pero, por ejemplo, si los 30 millones hubieran pagado los actores que podrían garantizar, digamos... No, la película, mi posición en esa película era que la podíamos hacer por los 15 millones que teníamos, pero que obvio no íbamos a tener los alardes, porque ahí ya no era cuestión de técnica en cuanto estructura, ¿no? Sino, por ejemplo, un punto que se arguía era que... había que traer una grúa muy especial para que hiciera unos movimientos de cámara, ¿no? Bueno, eso cuesta un juego de plata. Otra cosa que se arguía era que había que, en lugar de hacerla en 6 semanas... Con...